Hola amigos y amigas de Farco y audiencia de todo el país. Se realiza el juicio por la joven asesinada en manos de narcos en noviembre de 2014 en Capitán Bermúdez. Se trata del crimen de Analía Rivero, ocurrido cuando la joven se encontraba frente al boliche Stone, donde trabajaba como promotora y recibió varios disparos desde una camioneta cuyos ocupantes están sospechados de formar parte de una banda narco. Desde el miércoles de la semana pasada, se lleva adelante el juicio en los tribunales de San Lorenzo, donde son juzgados dos jóvenes que circulaban en la Toyota Hilux desde la que salieron los disparos, Brian González e Iván Galarza. Norberto Olivares, abogado de la familia de Analía, contó en diálogo con FM por Yahoo cómo fueron los primeros días de audiencia. Muestra lo que nosotros decimos de que hubo un plan, no solamente una convergencia previa entre los cinco, sino que hubo un plan de retornar y de producir la balacera. Y el otro tema fundamental que va quedando en claro es de que, como hemos afirmado, la palabra narco aparece, por lo menos de los 25 testigos que han pasado hasta ahora por el juicio, yo diría que hay un porcentaje muy importante, casi un 50, un 60%, que refieren a la relación de Brian González con la narcocriminalidad, con el narcotráfico en la ciudad de Capitán Bermúdez, que es lo que, bueno, introduce en todo caso una situación, un componente muy especial dentro de la trama que nosotros hemos cuestionado. Así que bueno, pienso que el material probatorio de los testigos y las pericias técnicas se han ido incorporando y los peritos que han venido a hablar al juicio van cerrando esa hipótesis, de manera científica, probada, y por lo tanto es posible tener la perspectiva no solamente de una condena alta, sino de una condena ejemplar. Cabe señalar que por esta causa fueron condenadas en un juicio abreviado dos jóvenes, Brenda Villarruel y Dafne Olmedo, quienes también viajaban en la camioneta de la que dispararon contra el boliche. Hoy jueves es el sexto día de declaraciones de testigos y se espera que en los próximos días se conozcan los alegatos. Desde FM por Yahoo, la radio comunitaria del Cordón Industrial, informó Flavia Campeis.